Secretario de Gobierno y Hacienda de esta nueva gestión que encabeza Francisco Ascue. Hablamos de un amigo del programa, el doctor Luciano Del Olio, que lo tenemos en comunicación. Luciano, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, Pablito. Hola. Buenos días. Buen día y a Mañana del Sur. Un saludo grande a los amigos de la radio. Ahí está. Bueno, primero agradecerte porque me imagino cómo debe estar la movida hoy ahí, Gobierno y Hacienda, nada menos, Luciano. Todos los días. La verdad que nos llegamos temprano, 6:40, 6:45, y nos vamos bastante tarde, más o menos a la misma hora, pero de la tarde. Sí, bien intenso el trabajo. Sabíamos que iba a venir así, pero bueno, nada, tratando de solucionar lo antes posible todo y que dejar funcionando con nuestras ideas, nuestra impronta, lo que queríamos y lo que ofrecimos a la gente en campaña. Perfecto. Luciano, te pregunto, más allá de, me imagino, hablar con el intendente Ascue, son dos áreas que vas a encabezar, que son nada menos que la parte financiera y económica, y posiblemente la parte más política de una gestión, que es gobierno. ¿Cómo o qué expectativa armaron con Ascue para proyectar la gestión? No, sí, justamente es un área grande tenemos bastante distribuido en el organigrama. Bien. Las divisiones, yo si bien tengo la parte, la secretaría está dividida en 4 subsecretarías, también tengo, le estoy dando una impronta en ordenar mucho más la parte legal, por eso le estoy dando mucha participación. O sea, si bien la tuvo, pero mucho seguimiento propio, personal. Bien. Más allá de que tengo un subdirector designado en legal y técnica, me interesa mucho eso, porque fue una de los grandes peleas que vimos nosotros del rol de concejal opositores. Y también creamos una subsecretaría, o sea, le jerarquizamos a la parte de seguridad, como de seguridad ciudadana, la subsecretaría. Es un poquito más amplio, pero eso implica también la lógica que traemos con Francisco a la cabeza de no concentrar por ahí todo el poder en una de las en diferentes nombres propios, digamos. También la figura del jefe de gabinete me descomprime esa parte. En la parte política estamos trabajando en tándem con Eduardo Caminal, la secretaría de la intendencia también. Estamos trabajando en tándem con esa parte y bueno, eso ayuda un montón a poder que lo que estoy haciendo ahora, honestamente, concentrarme más en terminar de analizar la parte financiera, económica y del Estado, que es lo más sensible que tenemos, ¿verdad? Que es lo que nosotros queremos tratar de dar un mensaje claro a la gente. Luciano, y en esto de la revisión van a preparar un informe, van a dar a conocer a la comunidad cuando tengan todo medio cerrado. Esta es la intención de contar qué es la realidad con lo que se encontraron. Sí, obviamente que lo vamos a hacer. Nosotros estamos preparando diferentes mecanismos de cómo auditamos todo eso, más allá de que vamos a hacer algo general, obviamente. Y sí, lo vamos a dar a comunicar. Vamos a empezar a hacer comunicaciones en breve, seguro. Lo vamos a definir en el equipo de gabinete y en el equipo de comunicación también, de cómo vamos a abordar eso. Pero sí, queremos dar... La realidad es que queremos dar, Pablo, buena noticia. Vamos a tener que dar la noticia que los resultados de los equipos económicos financieros nos den. Queremos esperar dar las mejores noticias que podamos para la gente, más que nada, independientemente de la gestión que ingresa o que se va, queremos darle noticias buenas a la gente, por eso. Pero sabiendo que vamos a dar todo lo que nos diga el equipo económico, así que estamos terminando de prepararlo. No te adelanto, digamos, algunas particularidades, porque ayer estuvimos hasta muy tarde de la noche revisando y viendo de qué manera lo abordamos y lo empezamos a comunicar, pero seguramente nos va a llevar tiempo en general y vamos a ir encontrando otras cosas que comunicar de todas las áreas, pero también de esto, de la parte económica también. Luciano, y en el escenario del armado del equipo, obviamente te vimos, acompañamos el otro día la asunción de Francisco, ahora te iba a preguntar por el discurso contundente, juraron ustedes, juraste como, pero la orgánica, en general, viste que empiezan a aparecer las direcciones, bueno, los subsecretarios, se está trabajando en eso también para dejar el plantel completo, te diría. Sí, por supuesto, sí. Yo tengo más o menos terminado lo que sería la orgánica de mi secretaría, que en términos de nombres de la orgánica de direcciones y demás, honestamente mucho cambio no se puede hacer porque todas las áreas tienen un mecanismo muy sensible y no podemos planificar sobre sobre cambiar así de entrada algunas cosas, por eso vamos a continuar la estructura. Por ahí estamos viendo cómo no, cómo ocupamos y si es necesario o no las estructuras más abajo, de las orgánicas, las coberturas y demás, Perfecto. pero estamos también en eso haciendo un trabajo bastante responsable para no, porque todo tiene que ver con el empleado municipal, la gente que trabaja en el municipio, por eso queremos, con las herramientas que tenemos, que nos dejaron y que estamos tomándonos el tiempo, tomar las mejores decisiones respecto a eso. Luciano, bueno, contame qué sentiste en el discurso de Francisco el otro día en la Asunción. La verdad que contundente, duro, directo. ¿Qué balance hiciste de eso, Luciano? Ah, y el balance es súper positivo porque todos estábamos esperando eso y todo, nada, todo lo de propios y ajenos, me animo a decirte, que estaban sabiendo que iba a pasar eso, por eso ni siquiera tuvo mucha objeción que haya dicho eso, o sea, más allá de que puede llegar a tener naturales objeciones, pero todos sabían que el discurso, por lo menos nosotros, si bien sabíamos internamente los contenidos, un poco el... porque lo trabajamos en equipo siempre, pero la gente está esperando ese discurso, no tanto por lo mano dura y demás, pero sí por qué mensaje le das a la gente. Seguro. Si, como te decía recién, si queremos dar buena noticia en todo, pero vamos a darle la noticia real a la gente, no le vamos a esconder las realidades, porque en definitiva eso nos complica a todos y al que más le complica a la gente. Luciano, también te quiero preguntar, teniendo en cuenta que tenés mucha experiencia y jugaste un rol importante en el Consejo Deliberante, ¿cómo está el tema del presupuesto? ¿Cómo está el tema de la tributaria? Teniendo en cuenta lo que pasó con los anuncios a nivel nacional en la parte económica, ¿cómo están viendo eso? Me imagino que requerirá de un análisis profundo, ¿no? Sí, estamos haciendo justamente todo ese análisis. El presupuesto lo vamos a reorganizar porque el presupuesto se ordena en base a la Secretaría y nosotros hicimos un reordenamiento de la Seguro, Secretaría. seguro. Obviamente que lo vamos a redistribuir y vamos a redeterminar, o sea, reorganizar en realidad el presupuesto. Y respecto a respecto a los ingresos en general, porque la estructura nacional se está modificando. Nosotros dependemos en gran medida de los ingresos nacionales y provinciales, así que por eso es un poco los anuncios que han leído o han escuchado en los diferentes medios de que nosotros estamos planteando, por lo menos lo que consideramos que es el primer eslabón que podemos considerar para ahorrar, es el gasto que consideremos excesivo desde lo político. Perfecto. Después hay otros gastos también que hace la administración que ya los estamos advirtiendo que consideramos innecesarios porque no sabemos con qué disminución en la recaudación nos vamos a encontrar por estas medidas nacionales, pero sí sí sabemos que va a bajar en gran medida con eso. Luciano, la última, porque sé que estás ocupado. Viste que se generaron algunos comentarios con la llegada de las nuevas autoridades o quien se hace cargo con algunos trabajadores municipales. ¿Por qué te pregunto esto? Porque yo me pareció valioso el discurso de Ascuez apelando a la unidad, a romper la grieta y estas cuestiones. Y acá llegaron algunos comentarios de cuestiones que tienen que ver con trabajadores municipales que se sintieron molestos cuando vino la gente nueva a esos lugares. ¿Te llegó ese comentario, Luciano? Sí, me llegó y nos estamos ocupando. Me Bien. llegó, nos estamos ocupando con la representante. Algunos, yo personalmente tuve reuniones con varios de los empleados que lo sintieron, lo atendí personalmente, pero Bien. también estamos haciendo la instancia esa con los medios, estamos haciendo la instancia con los medios, perdón, con los gremios. Nada, y queremos solucionarlo porque nos interesa trabajar con el empleado municipal. Que el empleado municipal se sienta que somos aliados, que vamos a trabajar juntos, obviamente, para mejorar Concordia, porque la gente nos pidió así. Y en gran medida me animo a decir que tenemos que mejorar, si de verdad pasaron esas cuestiones en las diferentes áreas, que mejorarlas, porque no pueden volver a pasar, porque sentimos nosotros que el empleado municipal nos apoyó para que estemos acá. Así que también tenemos que devolver esa confianza que nos dieron. Está bueno eso, hay un porcentaje altísimo de trabajadores municipales que Sí, acompañaron sí, la sí, forma. sí, Está sí. bueno que digas eso. Te pregunto, Luciano, ¿ya empieza a haber contacto con los gremios por esto, obviamente, de la inflación? que obviamente va a ser tu área también y vas a estar a cargo seguramente de negociaciones que tienen que ver con lo salarial, o se está esperando todavía a ver qué impacto sí, tiene. No estamos teniendo todavía conversaciones formales en términos de salariales y demás, obviamente eso tiene otra agenda, pero sí estamos teniendo lo que consideran, y nosotros por este tipo de cosas consideramos urgente, que es atender, ver a ver dónde está, ver poner en la mesa, digamos, los por qué, porque nosotros también tenemos el respaldo de los funcionarios nuestros que nos dijeron del por qué de cada una de las decisiones que tomaron. Bien. Y en cierta medida tenemos que buscar un equilibrio, porque buscar un equilibrio entre las dos posiciones, tanto la que pensaban el empleado a través de los gremios como la que pensaban nuestros funcionarios que designamos las diferentes áreas. No es cuestión de una u otra postura, es buscar un equilibrio, porque también tenemos, por algo también designamos los diferentes representantes de las áreas esas. Está bueno, Luciano, y te lo digo al aire, está bueno porque en todo momento hablaste del equipo, está bueno esto de, a partir del equipo, empezar a tomar las decisiones o no, porque siempre hablaste, nos juntamos con el equipo, trabajamos con todo, está bueno eso, ¿no? Sí, lo vamos a hacer así, seguro, porque nos da más legitimidad y más legitimidad en las decisiones que tomemos. Para trabajarlo en equipo, que más cabezas lo vean a cualquiera de las decisiones que tomemos, nos da más legitimidad, seguro. Seguro. Luciano, te quiero agradecer un montón porque sé que estás ocupado, me lo dijiste, pero igual te tomaste un tiempito para charlar con nosotros, así que te agradezco un montón, aparte aclarando varias cosas muy importantes. Te agradezco mucho, el deseo de que te vaya lo mejor, y mandarte un abrazo grande. Y si me va bien, nos va bien a toda la gestión y nos va bien a todo Concordia. Así que te agradezco, Palito, y te mando un abrazo grande. Perfecto, esta qué linda charla, el secretario de Gobierno y Hacienda del municipio, hablando de varios temas. Luciano tiene esa particularidad, no le esquiva los temas, esto de los trabajadores, y lo dijo, los llamamos, los convocamos, nos sentamos, hablamos, la idea es mejorar, aceitar todo esto que tiene que ver, y bueno, bienvenido sea el tema.